Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Intensificaron protestas trabajadores del sector salud en todo el estado de Veracruz. Más de 20,000 empleados bloquearon hospitales, centros de salud y también vías de comunicación. Reclaman el pago de la quincena que acaba de vencer y también pagos anteriores. Y es que ayer circuló un documento en el que se aseguraba su salario sería retenido hasta nuevo aviso porque había que hacer otros pagos. Al final de cuentas, por la noche, la Secretaría de Finanzas y Planeación informó que el documento era falso, que no hay tal retención, y la Secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero, ha anunciado que a esta hora deben estar dispersados los recursos del salario de los trabajadores del sector salud, lo cual, por supuesto, vamos a confirmar. En Poza Rica, el alcalde Sergio Lorenzo Quirozas entrega de más infraestructura educativa. Hoy, un aula más fue entregada a un plantel, a un jardín de niños. En Poza Rica se llevará a cabo un encuentro de mujeres. En próximas fechas se estará desarrollando una conferencia enfocada a los derechos de las féminas y también le tendremos la información al respecto. Le platicaremos esta tarde en esta segunda emisión lo más destacado de las redes sociales y por supuesto el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. NN Noticias. El punto informativo. Bienvenidos a la segunda emisión de Noticias este día 16 de noviembre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles este miércoles, mitad de semana, con la información que se ha generado y que tiene que ver hoy con el sector salud de Veracruz, que prácticamente ha colapsado porque la atención pues se llevó al mínimo nivel. La mayoría de los trabajadores cerraron hospitales, centros de salud, clínicas comunitarias y salieron a las calles a marchar, a protestar y a bloquear vialidades en defensa de lo que es legítimo, además, su salario, su remuneración económica. En Poza Rica ocurrió en todo el estado, más de 20,000 trabajadores se tiene estimado, pararon actividades. Desde anoche comenzó el bloqueo aquí en Poza Rica, en el hospital regional. Desde anoche comenzaron a colocar pancartas reclamando el pago y ahí aprovecharon también para otros reclamos que están pendientes por parte de esta administración estatal desde hace ya varios meses. Quiero decirle que esta no es una situación solo de la quincena de ayer, de varios meses. Hay trabajadores a los que les deben dos o tres quincenas y a otros dos o tres meses de pagos. Vamos con Jazmín Morales, quien cubrió la marcha que se desarrolló, por cierto, a lo largo de todo el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y hasta el Hospital Regional de Poza Rica. Jazmín, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Omar. Buenas tardes al auditorio. Trabajadores de la salud de Poza Rica salieron a las calles para exigir el pago de la quincena del mes de noviembre, el pago pendiente del retroactivo salarial, la primera parte del aguinaldo. Asimismo, exigen que se les paguen los 4 meses que están pendientes a los trabajadores de contrato. Meinardo Maldonado Méndez, dirigente de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, habló al respecto. Y sí quisiera reiterar lo que se está solicitando. El retraso de la quincena que debió haberse depositado desde el día de ayer, el pago pendiente del retroactivo salarial que se debió haber pagado también desde la quincena pasada, obviamente lo de las dos partes del aguinaldo, bueno, que sería la primera parte en este caso, las prestaciones como es el bono de fin de año, y otras prestaciones como son los estímulos de asistencia perfecta y el estímulo anual de asistencia permanente, entre otros. Y algo también importantísimo, más de 4 meses que no les pagan a los compañeros de contratos de diferentes programas temporales. Entonces, pues se han de imaginar, ¿no? Pues ellos están peor que nosotros, ¿no? Que es una quincena de la que tenemos retrasada, pero ellos tienen más de 4 meses, la mayoría, que no ha tenido el pago respectivo de su, de, oye, por su, ¿cuál es por la su función? Y yo te perdón. Es importante mencionar que los trabajadores de la salud realizaron una marcha pacífica por las principales calles de la ciudad, desde la jurisdicción sanitaria número 3 hasta el Hospital Regional de... En contraparte también se encuentran los pacientes y familiares de los pacientes, quienes se han visto afectados con esta situación de crisis económica que se vive en el estado y con las y con la protesta de brazos caídos que realiza el sector salud. Pues sí, nos perjudica porque, pues, imagina uno como trabajador, deja uno de trabajar por atender la cita que tiene uno. De hecho, yo tengo mi cita, no estoy, mire, 16. ¿Era cita para qué, perdón? Era para un estudio. ¿Para un estudio? ¿Y qué le dijeron al hospital? No me han dicho nada, que no se puede entrar, y que no hay servicio. Mi hija ingresó así, aquí de la pancreatitis, el lunes, hace 8 días, y a ella se le complicó la vesícula por el pancreatitis, entonces la tuvieron que estabilizar. Pero muy bien atendida, la verdad, sí. Con respecto a estas manifestaciones en donde otros ciudadanos, pues, que vienen a buscar la atención y no la encuentran porque se topan con que el hospital está cerrado. Cerraron aquí, pero está acá Urgencias. Perjudica mucho a los usuarios. Si hay una atención médica, pues es, sí es muy riesgoso, ¿verdad? Por gente que está grave allá adentro y, pues, si ellos no están prestando su servicio como debe de ser, pues a todos perjudica. La culpa ustedes saben quién la tiene. No hay que buscarle ni hacer estas bolas así. Las bolas hay que hacerlas como yo creo, como el tiempo de antes, a plomo, porque ¿cómo? Si no, ¿cómo van a salir? ¿O cómo le van a hacer? Ya Duarte se fue, ¿qué le va a dar? Nada. Cabe señalar que solo se están atendiendo urgencias en el Hospital Regional de Poza Rica y en los centros de salud de la región. Los demás servicios por el momento están suspendidos. Informo para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín, por el reporte de esta marcha, manifestación, bloqueo de vialidades y reclamo de los sueldos de los trabajadores del sector salud. En Jalapa también protestaron. Le digo que esta fue una situación estatal. Más de 20,000 trabajadores salieron a las calles, tomaron autopistas, bloquearon accesos a instalaciones, fueron a Cefiplan y fue gente con Paco de Luna, quien también tiene esta cobertura de lo que ha ocurrido en la capital del estado en el bloqueo y plantón de trabajadores del sector salud. En caso de que esta semana no sean pagadas las prestaciones salariales y la primera quincena de noviembre, los trabajadores de la Secretaría de Salud de Veracruz advirtieron con cerrar y cancelar por completo los servicios médicos en los 59 hospitales. También de esta manera se pararían en la totalidad los trabajos en los más de 600 centros de salud que existen en la entidad, manifestaron los empleados, quienes la mañana de este miércoles intensificaron las protestas en contra del gobierno estatal, porque de acuerdo con los afectados, la deuda del retroactivo asciende a 63 millones de pesos y la nómina de la última quincena es superior a los 100 millones de pesos. No nos han pagado uniformes, nos deben un retroactivo, esta quincena no nos la han depositado, dicen que es en el transcurso de los días, pero la situación se está poniendo crítica, la gente se empieza a alterar, se están atendiendo los pacientes en los hospitales, pero a partir del día de hoy se decidió que se iban a parar las partes administrativas de cada unidad hospitalaria en todos los hospitales del estado, ¿sí? La situación es crítica, el mismo secretario nos dice que no hay recurso para pagarnos, está gestionándolo a nivel gobierno, pero ha sido la misma situación. La semana pasada nos dieron un plazo que el viernes pasado iba a efectuarse nuestros pagos y no sucedió así. Es por ello que se hizo este movimiento el día de hoy. Sí, está parado Sesver y todos los hospitales del estado. Sí, en el transcurso de esta semana no se resuelve, van a tener que cerrarse completamente todas las unidades hospitalarias en el sector salud hasta que haya una resolución. Vamos a Explicaron que no se han suspendido los servicios médicos de manera general, ya que continúan atendiendo en las áreas de urgencias, pero sí analizan que podrían colapsar las atenciones en los hospitales en las próximas horas. También les deben uniformes, situación que se ha presentado de manera constante este año. Casos adversos los ha reconocido el secretario de Salud, Fernando Benítez Obeso, quien les ha informado que no hay recursos para pagar los salarios. Exigimos nuestros pagos puntuales, Duarte, regresa lo que te robaste, ya basta, exigimos nuestras prestaciones de manera puntual, el personal de salud, estamos cada día más jodidos, eso no lo cuentan, pero cuenta mucho, se leen las cartulinas que sostienen frente a la dependencia estatal. Para NN Nuestras Noticias, desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco, por el reporte desde Xalapa. 1:12. El tema, pues, no concluye. ¿Por qué? Pues porque concluye cuando les paguen. Esto es algo normal, lógico. Se ha protestado por todo en este estado. Ya hoy llegamos al máximo nivel de manifestación. ¿En qué sentido? Como lo decían los pacientes, ya se pone aquí en riesgo, pues, el tema de la salud. Alguna emergencia, urgencia que se requiriera, pues no estaban los médicos en sus puestos de trabajo. Claro, hay que irnos, ponernos en sus zapatos, realmente, ¿eh? No hablemos, habrá quien diga, no, pero el director ganó muy bien, igual y tenía ahí una vaquita, no le hace falta, o sea, no le afecta mucho. No pensemos solamente en esos niveles, porque no les llegó el pago a todos, ¿no? Y el que ya no tuvo para las cuestiones básicas del día, así es. No pensemos, porque a veces decimos, no, la burocracia gana muy bien. No todos los niveles ganan muy bien. Hay sueldos que apenas y alcanzan para los gastos cotidianos de los trabajadores. Y que además no se los paguen. Hay que ponernos de ese lado. Igual la marcha que usted se encontró a eso de las 10 de la mañana que transcurría, le afectó, causó tráfico y por supuesto nos vamos de ese lado. Como cualquier otra de las manifestaciones que ha habido en su momento, ¿no? Como cuando que los alcaldes iban a instrumentar el bloqueo de casetas y de vialidades, y hubo una serie de cuestionamientos de la sociedad en torno a que no era posible, que iban a afectar a los demás, que no tenían nada que ver. Usted cree que no tiene nada que ver, pero al final sí tiene algo que ver, como hoy. Usted dice, ¿a mí en qué me afecta que no le paguen a los médicos? Pues ya le afectó, porque si usted hoy tuviera una emergencia y requiriera y la atendieran, no lo iban a atender. A lo mejor no lo requirió, pero las personas que estaban ahí y que tenían alguna cita o que tenían algún padecimiento, pues hoy quedaron muy seguramente con alguna guardia y quedaron ahí mientras esto transcurría. Entonces sí le afecta. Digo, al final hay que ponernos también del lado de esa gente, de todos nuestros compañeros trabajadores. Todos somos trabajadores, ellos del sector salud y cada quien en su función. Pero hoy el reclamo es justo porque son muchos meses de falta de pago, aunque haya habido secretario de finanzas. Debemos recordar que Antonio Gómez Pellegrín ya se fue y que hay una nueva titular en la secretaría. Ojalá que la muestra de este cambio sea cumplir con lo que se ha anunciado, que a esta hora, antes de la una, ya iban a estar dispersados los sueldos de todos los trabajadores del sector salud en el estado de Veracruz. No tenemos información si los retrasos también se iban a depositar. Entonces, aquellas quincenas que algunos contratos tienen ahí en adeudo. Sabemos que lo que se iba a depositar ayer ya se está dispersando. De hecho, desde anoche, la titular de la Secretaría de Finanzas decía que no se había pagado por todos los problemas que había habido en estos días de bloqueos, plantones, la entrega-recepción. Hubo un problema también en la dirección de nóminas y esto impidió la dispersión, vaya, del recurso que había llegado a la Secretaría de Finanzas, pero que en estas horas debía ocurrir, en las horas de este día 16. Ahí está la información, aunque dicen los trabajadores del sector salud que no se mueven hasta que se deposite el último peso y hasta que se arregle la negociación que tienen con finanzas de los pagos que están pendientes con el resto de los trabajadores, porque no a todos les van a cubrir el 100%. Le digo, a algunos todavía les van a quedar a la zona con 15 y regresamos. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Empezamos con más noticias, la 1:21. Comentarle, por cierto, que a través de Facebook también nos puede seguir en la página de Romántica 100.9. Ahí diariamente, bueno, además de noticias, fotografías, comentarios, escuchar en cualquier momento del día esta segunda emisión de NN Noticias. Ya al terminar, unas horas más tarde, está ya cargada la edición de cada día y en nuestra página en Facebook usted nos encuentra como Romántica 100.9. La emisión también se transmite a través de Éxtasis Digital 102.7, pero tenemos también en Facebook esta otra posibilidad. Si usted a esta hora lo escuchó a la 1:30 o no tuvo tiempo de escucharlo completo y se quiere enterar de lo que ha ocurrido en el día, pues lo puede hacer a través de Facebook. Ahí está el podcast de la segunda emisión diariamente. Todo el equipo de sistemas de Radiorama está muy pendiente para poder brindarle a través de redes sociales, de nuestra cuenta en Facebook de Romántica 100.9, en la segunda emisión de noticias. Y luego también durante el día, pues información, ¿no?, musical, información de artistas, para que usted esté también pues directamente en línea en las redes sociales con Romántica 100.9 de FM. Bien, vamos a más información. El día de hoy el alcalde Sergio Lorenzo hizo entrega de infraestructura educativa. Ya en el último tramo del año 2016 se entregan obras para, creo que ha sido uno de los sectores más beneficiados en este año, el de aulas, comedores escolares, domos, canchas deportivas, bardas perimetrales, servicios sanitarios. Se ha apoyado y lo hemos ido dando a conocer al sector educativo con mucha determinación y sobre todo con recursos. Vamos con Toño Cruz, quien nos tiene esta información. Alumnos del Jardín de Niños Tajín de la colonia Petromex resultaron beneficiados con la construcción de un salón de clases. Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, de la Secretaría de Educación de Veracruz y padres de familia, asistieron al acto de entrega del aula. En su intervención, el alcalde Quiroz Cruz destacó el esfuerzo conjunto de la sociedad y gobierno municipal en la educación a sus niños. Eso es lo que nos mueve a todos. Queremos todos esa enorme coincidencia. Queremos todos ese mismo objetivo. Queremos todos la misma idea de que estos niños tengan un futuro mejor, un presente inmediato en mejores condiciones, y solo tenemos que esfuerzos unos con otros. Seguir en esa exitosa intención que tiene la idea de trabajar todos de manera conjunta en una sola idea. Si queremos que esta Costa Rica sea mejor, debemos de seguir invirtiendo como lo hace ese ayuntamiento en lo que ha considerado la mejor inversión que puede hacer. Pese a los recortes presupuestales, el gobierno municipal de Poza Rica destina los recursos económicos para mejorar las instalaciones educativas. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. 1:24. En otros temas y relacionados con la crisis que vive Veracruz, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares advirtió que Veracruz enfrenta una crisis humanitaria y se corre el riesgo de que empiecen a morir personas ante la toma de hospitales por parte de trabajadores de la Secretaría de Salud en demanda del pago de adeudos. Por tal motivo, el gobernador electo hizo un llamado al secretario de Hacienda para sentarse a dialogar y encontrar una solución a la situación que enfrenta Veracruz. Rechazó que esté utilizando la toma de hospitales para chantajear al gobierno federal y urgió al gobierno federal a atender esta situación que aseguró se agrava minuto a minuto, y no es que sea exagerado al afirmar de corresponsabilidad entre ambos gobiernos a 14 días de que tome oficialmente el gobierno de Veracruz. El gobernador electo también ha señalado, ha dado a conocer que el próximo viernes estará asistiendo a una reunión de gobernadores donde estará el presidente Enrique Peña Nieto, y ahí una vez más va a tocar el tema de Veracruz en el sentido de que Veracruz, como parte de la federación, requiere que el gobierno federal intervenga en apoyo y rescate de las finanzas públicas estatales. No se trata, como ya lo ha dicho en otras ocasiones, asegura Miguel Ángel Yunes, de pedir una dádiva o una limosna, simplemente que el gobierno federal apoye a Veracruz en la medida y en la proporción en la que Veracruz le sirve a la federación, le sirve a la república, pues con nada más y nada menos, con la gran cantidad de aportación económica que Veracruz representa para el Producto Interno Bruto de nuestro país. Tan solo la infraestructura portuaria, tres de los más importantes puertos, el más importante es aquí, que es el de Veracruz, y además tenemos otros dos, Tuxpan y Coatzacoalcos. Todo lo que ingresa por las aduanas de estos puertos es directamente pues un ingreso para la federación. Toda la situación de energía eléctrica, toda la cuestión también petrolera, aunque ha demeritado, por ejemplo, en esta zona norte, pero aún así, Veracruz aporta una gran cantidad de recursos a la federación, y ahora, bueno, es el reclamo del gobierno electo que entrará en funciones en diciembre, se requiere que la federación le devuelva a Veracruz en buena medida una parte de lo mucho que le aporta en relación a esta crisis que está enfrentando. Lo cierto también es que es una crisis generada por el gobierno de Veracruz, el que se va, desde luego, pero al final de cuentas, una crisis que se generó por el mal manejo de los recursos que la federación sí entregó a la entidad. Ahí está la encrucijada y el gran dilema de entrarle o no al tema del rescate financiero, sin descartar que obviamente se requiere la mano federal para poder resarcir este hueco financiero que llega y ronda en pasivos a los 100 mil millones de pesos, ¿no? Entonces, sí es una situación complicada, porque ya lo habíamos comentado anteriormente. Si nos ponemos en el papel del gobierno federal, el gobierno federal fácilmente va a argumentar que si rescata Veracruz luego de un quebranto financiero comprobado, porque por algo no hay una orden de aprehensión contra Javier Duarte, pues los demás estados que estén en la misma situación van a solicitar lo mismo. Y en algún momento el gobierno federal no tendrá la liquidez o la capacidad para andar rescatando a todos los estados de la República, ¿no? Eso es cierto. Lo cierto es que entonces habría que aplicar la ley. Habría que ser menos flexibles y más duros con aquellos gobernadores cuando se empiezan a detectar irregularidades, no dejarlos correr uno, dos, tres, o como en este caso, todo el sexenio, y ya cuando es insalvable, como lo vemos ahora la situación, y cuando ya no puedo entrarle, pues lo mando a separar, le libro una orden de aprehensión, lo hago que lo persigo, ofrezco una recompensa, porque hasta el día de hoy en eso estamos, como lo decíamos desde el lunes. A Javier Duarte, la última vez que le dimos la cara, que ya no la volvió a dar, como dijo que la iba a dar, fue el 12 de octubre, y de ahí para acá pues no sabemos nada. Lo que sabemos son historias, anécdotas, algunas comprobadas, como el préstamo del helicóptero, que dice Flavino que lo engañó una vez más, y que él ese día no sabía, y que por eso le prestó el helicóptero para que volara a Coatzacoalcos, y de ahí ya no se supo nada más del doctor Javier Duarte, más que la historia de los pilotos que aseguran iban a otro lado, pero no les alcanzó el combustible. Y en eso estamos hasta el día de hoy, ¿no? Que tampoco debemos perder de vista esa situación. No hay castigo para Javier Duarte, para el que sí ya hay es para Padres. Ya se dictó auto de formal prisión el día de hoy, ese tema ya va más avanzado, al final de cuentas se entregó y se cierra el capítulo del lado de Padres, se cierra que también era prófugo, y también incluso hasta una ficha roja de la Interpol se activó para localizarlo en otros países del mundo. Ya es una situación similar la que obra sobre Javier Duarte, en la misma situación está, nada más que él no aparece, y que vaya a dar la cara y entregarse, lo vemos bastante difícil, porque además, igual son delitos, los de Padres son menos en cuanto al monto económico, igual de graves, pero hay un monto que es menor. En el caso de Javier Duarte, para empezar, el tema por el cual se le busca es el de la defraudación fiscal, las empresas fantasma. Lo demás, todavía no. ¿Qué es lo demás? Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que tienen que ver con la malversación de los fondos federales, que bien pudieran estar vinculados con las empresas fantasmas, porque al crear empresas fantasmas destinaste recurso para obra o para acciones de protección civil o de educación a través de empresas que nunca prestaron esos servicios o entregaron esos activos al gobierno de Veracruz. Me refiero a productos o insumos que se hubieran requerido. Entonces ahí está la situación que enfrenta Veracruz y la encrucijada del rescate o no, de qué pudiera significar. Y de ahí, bueno, pues ya tendríamos que hablar de las cuestiones políticas, obviamente, ¿no? De lo que significaría darle margen de maniobra a un gobierno emanado de otro partido diferente al PRI, que es el que está en el gobierno federal. También de eso no nos debemos apartar, ¿no? Que el gobierno federal tampoco se la quiere poner en bandeja de plata al gobierno panista perredista que va a iniciar en Veracruz, porque no debemos olvidar que Veracruz es está entre la tercera y cuarta fuerza, porque los padrones electorales se van actualizando, pero está entre los tres o cuatro estados de la República en donde se define una elección presidencial. O sea, candidato que gana Veracruz, una buena parte de la silla presidencial en 2018. Candidato que gana la Ciudad de México, candidato que gana el Estado de México y que gana, por supuesto, algunos de los estados del norte, Nuevo León, Jalisco, de los padrones también más altos. Veracruz tiene casi 5 millones de votantes. Hay estados que no llegan ni a los 200 mil votantes. Entonces, imagínese usted las dimensiones políticas que también significa el hecho de que se rescate, de que haya liquidez, un gobierno con recursos, pues empieza a caminar, ¿no? Empieza a hacer obra, empieza a resolver problemas y empieza a verse bien ante la población. Y al final le pega, o le impacta positivamente al partido político que lo postuló. Entonces, también eso debemos observar, hay mucho en juego, no solamente lo económico, lo judicial, en el caso de la captura de Javier Duarte, que también es un tema político para el PRI, porque hoy en la cancha de los partidos, pues el PAN dice, pues ya la emparejé porque el mío ya se entregó. Sí, es un corrupto, pero ya se entregó. Ya cumplió con la justicia y está siendo procesado. Y el tuyo, Javier Duarte, ¿dónde está, no? En la cancha de los partidos, ¿no? Que también ha estado debatiéndose en esta semana. Vamos a la pausa, 1:32. Regresamos en un momento con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más noticias. 1:38, sigue el bloqueo. Nos reportan que el puente Tuxpan, si usted va para Tuxpan, tiene alguna actividad, pues le informo que está bloqueado, ¿no? Por personal del sector salud. El tema, pues obviamente el reclamo de los pagos. Nos comenta Rafa, que tiene contacto directo ahí con personal del sindicato del hospital regional, del sector salud, pues de la Secretaría de Salud, que ya les depositaron, bueno, cuando menos le reportan, ojalá que a todos, en todo el estado, la quincena, ya quedó resuelta la quincena, pero no el retroactivo, pues es que eso es lo más complicado, ¿no? El monto que está pendiente, pero cuando menos su quincena ya está depositada. Ojalá, amigo trabajador que nos está escuchando, si usted checa y no le han depositado, pues sería interesante hacerlo saber también, que ya los enteraremos de los demás, de las demás secciones del sindicato, ¿no? En otros municipios, si empiezan a levantar este plantón o no. Algunos dicen que no, porque ahora quieren todo. Ahora quieren que ya les paguen absolutamente todo. Habrá que seguramente generar una mesa de negociación, como se ha hecho con otros frentes a los que también les debe este gobierno que está por concluir. Entonces, bueno, se nos reportan que ya les depositaron la quincena, tal y como lo había dicho la Secretaría de Finanzas, que ocurriría antes de la una. Bueno, un poquito después de la una ya aterrizó el recurso de sus respectivas quincenas. Vamos a más información. Hablando de recursos, los que no tienen recursos son los del OPLE, que pues ven en riesgo la elección municipal, tal y como ya lo adelantábamos ayer. Hoy Paco de Luna nos reporta acerca de la falta de recursos en el órgano político local electoral. El proceso electoral en Veracruz está en crisis por la falta de los recursos para poder instalar los 212 consejos electorales en la entidad. De acuerdo con el consejero presidente del organismo público local, el OPLE en Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, el gobierno estatal les adeuda 180 millones de pesos. Bueno, el asunto de la deuda, seguimos en las mismas condiciones. Yo creo que ahora más crítico porque ya, ahora sí ya inició el proceso electoral. Ya lanzamos las convocatorias para independientes y para los consejos municipales. Y ahí sí ya requerimos los recursos porque tenemos que recibir la documentación de los independientes, de los consejos, y no tenemos recursos para hacerlo. O sea, yo creo que ahorita, en estos momentos, en estos días no nos dan presupuesto, sí ya entra en problema, en crisis el proceso electoral 2016-2017. O sea, sí, la verdad es que sí. O sea, nosotros esperamos que... Bueno, yo todavía tengo confianza en que el gobernador interino, el doctor Robino Ríos, como así me lo manifestó, antes de que salgan próximos días, pues nos haga un depósito importante. O sea, yo me reuní con él y él así me lo manifestó, que él trataría y haría lo posible para darnos un depósito del presupuesto de nosotros antes de irse. Y por supuesto, pues tenemos las esperanzas en el gobernador electo, que a partir del día 1 de diciembre será el gobernador constitucional, para que también voltee a ver al OPLE, porque en verdad ya los días ya los tenemos encima. O sea, ya el trabajo ya inició y no tenemos recursos absolutamente de nada. O sea, está como nunca habíamos estado aquí en el OPLE. De esta manera, los consejos deben quedar instalados en enero 2017, declaró el funcionario estatal durante la rueda de prensa en la ciudad de Jalapa. También comentó que en el OPLE se sienten presionados ante los problemas presupuestales, porque este año la crisis económica es aún más crítica que en procesos electorales anteriores. Proceso iniciado. Exactamente, precisamente lo que les estoy comentando, es ese problema que tenemos ya presente. Por supuesto que tenemos que instalar 212 consejos municipales, lo que implica poner 212 oficinas en el estado de Veracruz, uno en cada municipio. Entonces eso requiere recursos y no los tenemos en este momento. ¿Cuándo se tienen que instalar? Empezando el año que entra. Ah. Pero bueno, ya pero tenemos que empezar con los trabajos de seleccionar a los consejeros. ¿Ustedes cerrarían entonces? ¿Están riesgo de cerrarse si no tienen? Bueno, pues sí estaría en riesgo, o sea, ¿para qué digo que no? O sea, si no llegan los recursos, pues sencillamente no podríamos trabajar, aunque digo, la esperanza es que lleguen los recursos, que vean que ya el proceso inició y que tanto el gobernador que sale como el que entra nos apoye, ¿no? ¿El INE qué les dijo ayer en esta reunión que sostuvieron? El INE nos acompaña en todos los temas de proceso. Nos dicen que bueno, pues también que nos acompañan en el tema presupuestal, que ellos están también realizando algunas gestiones por parte de ellos. No nos dijeron exactamente cuáles, pero bueno, algunas cuestiones que nos están acompañando en el tema. Sí, la verdad es que sí. O sea, te mentiría si te dijera que no. Desde que yo entré aquí el 4 de septiembre del año pasado, siempre habíamos tenido problemas presupuestales. O sea, nunca nos ha sobrado el dinero, pero nunca había estado tan crítico como ahora. O sea, yo realmente ahora sí, yo ya siempre sentí la presión de la falta de recursos, porque porque imagínense, vamos a convocar a consejeros para que integren los consejos municipales y no les hemos pagado a los consejeros que trabajan con los distritos. ¿Con qué confianza nosotros los invitamos a trabajar con nosotros y no les pagamos? ¿Esto pasa? Por supuesto. O sea, el proceso electoral está en riesgo. O sea, está en riesgo por el tema presupuestal. Por lo demás, ¿no? O sea, por lo demás nosotros estamos haciendo los acuerdos correspondientes, las tareas correspondientes, pero llega un momento en que podemos ir avanzando mientras esas tareas no requieran un recurso económico en el momento. Fue así como reiteró que el proceso electoral está en riesgo por el presupuesto y consideran que la situación podría agravarse el próximo mes. Para NN Nuestras Noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco. Vamos a más información, 1:43. Le comento que desde el día lunes iniciaron actividades con motivo del 65 aniversario de la creación de Poza Rica como municipio libre. Concluyen obviamente este fin de semana. Toda la semana hay actividades, conferencias y diversas presentaciones. En ese marco, hoy a las 6 de la tarde, ofrecerá una conferencia el licenciado Leonardo Saleta, cronista de la ciudad, titulada Mi aportación a la historia de Poza Rica con motivo de estos 65 años de la existencia de nuestro municipio. El lugar de esta conferencia será el Palacio Administrativo en punto de las 6 de la tarde. Vamos a más información. En este momento comentarle que hay escuelas que no cuentan con escrituras, estará trabajando en ello, les van a entregar algunas que ya se han regularizado, según nos informa Toño Cruz. Escuelas de diferentes niveles escolares contarán con escritura, dándoles seguridad jurídica, y sobre todo, podrán los directores y padres de familia ingresar a los programas de obra para sus planteles escolares, anunció el alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Ya queda, ya traemos ahí una buena señal ya para hacer la entrega, yo creo que el próximo martes. Estamos ya nada más afinando, también agradeciendo la gestión del notario público, quien lo va a hacer de manera gratuita, Francesc Capitanachi. Eso, pues caray, también nos ayuda muchísimo que colabore y se apoye de esta forma a todas las escuelas que ya podrán ser sujetas de beneficios. Una vez que ya supimos esta, pues ya pudimos avanzar en este renglón, pero todas las demás van a hacer ya sus acciones. ¿Estamos hablando? ¿Eh? ¿De cuántas? Estábamos en 12, ahorita voy a ver cuántas más se incorporaron, iban creo una cantidad mayor, pero quiero asegurarla, así es. ¿Va a ser una lluvia de escuelas, de directores que van a solicitar el apoyo de la dependencia del gobierno? Sí, ha sido una tarea, pues es que estas son las tareas que dijéramos como cuando hacemos algunas obras de las que no se ven, las que son subterráneas. Esta obra este evento, este hecho que va a ocurrir es de un sinnúmero de vueltas a la ciudad de Xalapa. Entréme esto, llévame esto, en hacer, en insistir, hasta que llegamos a este momento, pero la verdad es darle la certidumbre jurídica a las escuelas también para que puedan ser objeto de beneficios tanto municipales como estatales. Muchas escuelas no podían acceder a los programas de mejoramiento porque no tenían la escritura del predio. A partir de la semana próxima, durante un acto masivo, el ayuntamiento les entregará este importante documento. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. 1:46, en la segunda emisión vamos a la última pausa y regresamos con más noticias. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Y resulta que ayer, luego de la corrección al secretario de Educación, sí tomamos ese tema ayer, pero hoy lo retomaremos en un momento, circuló la información de que habían castigado a la niña, ¿no? Que la habían suspendido de su instrucción escolar, que la madre de familia denunció que había llegado ayer, porque esto fue el viernes, había llegado ayer a la escuela y no la habían dejado entrar. El secretario luego tuiteó que no era cierto, según él. Bueno, vamos a las redes sociales, que habla de este tema y otros más. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Lizumar, y buenas tardes al auditorio. Es lo que circula en las redes sociales. Google anunció que sitios que promueven noticias falsas no tendrán acceso a sus herramientas de publicidad. Afectará a aquellos que difunden bromas en Facebook. La decisión es consecuencia de la polémica que generaron los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pues varios expertos señalan que la contienda se vio viciada por la proliferación de noticias falsas en Facebook que pudieron influir en el juicio de la gente. En un comunicado de Google escriben: restringiremos nuestros servicios de publicidad a páginas que anuncien falsedades o encubren información sobre el editor, el contenido del editor o el propósito principal de la propiedad web. La política aplicará para sitios de noticias falsas y o satíricas, confirmó el portavoz de Google. Facebook ya cuenta con una herramienta para identificar noticias falsas en su plataforma. La decisión está tomada y sitios como el de Forma y otros más especializados en la difusión de noticias satíricas estarán en apuros y podrán ver cortados de manera abrupta sus ingresos. En entrevista, Andrea dice que corrigió a Nuño porque ha leído muchos libros y sabe que leer se pronuncia así. Admira a sus maestros, a sus padres y les agradece todo lo que ha aprendido. Considera que Aurelio Nuño Meyer, secretario de Educación, bien y ampliar su vocabulario. Puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. Ta, ta, ta, ta, ta. ¿Qué dijiste? ¿Seguro van a leer, sí o no? Luego dicen que el menso es uno. Por eso, Andrea lo corrigió diciéndole: leer. Eso, leer. A ella le preocupa que nuestro presidente no sepa tanto. Y de plano, la frase que Peña Nieto usó en el marco de su cuarto informe de gobierno, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, no le gusta. Dice que esa frase es un poquito ridícula, porque lo bueno no se debe contar, se debería de ver. En las redes sociales empezaron a circular comentarios que decían que la niña había sido castigada y hasta suspendida por la dirigente. Similares y conexos. Gracias, Rafa, y gracias a usted por su sintonía, por supuesto, que es la parte más importante de esta emisión. Que tenga buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo. Gracias, Rafa, por la información más destacada en las redes sociales este mediodía, cuando son la 1:56. Anexamos el tema de las finanzas en materia de salud. El secretario de Salud, Fernando Benítez, destacó que hoy mismo se estarán dispersando paulatinamente los sueldos de los 27,000 trabajadores del sector salud de Veracruz. En unos minutos se verá reflejado en las cuentas, ya nos decían aquí en Poza Rica que sí. El tema de los recursos será de manera paulatina, a más tardar a las 2:00 p.m. se empezará a dispersar el dinero en las cuentas de los trabajadores. Les pido que tengan paciencia, les va a ir llegando el dinero, dijo el secretario. Bueno, que es fácil para él pedir paciencia, desde luego, pero nos confirman que sí, que ya al menos aquí en Poza Rica algunos antes de las 2 ya les llegó la quincena, pero no la diferencia del aumento de sueldo, que es lo que se llama retroactivo. ¿Esto qué significa? Lo acordaron en la revisión contractual, pero no se ha cumplido, no ha llegado, entonces, ¿de qué sirve que lo hayan aprobado, no? Si no se los han pagado. Vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y en Yadira Licona nos informa, al parecer hay alerta gris por otro fenómeno de frente frío. Yadira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde para ti y para todo el auditorio. Pues como bien comentas, hoy activamos la alerta gris. Esto será por un frente frío que estará recorriendo la entidad veracruzana, pero esto será hasta el fin de semana, cuando esté pues ya los efectos directos por este sistema. Para el fin de semana pues esperaríamos nuevamente condiciones inestables con potencial para lluvias, viento de norte en la zona de costa con algunas rachas fuertes a violentas que pudieran estar suscitando y oleaje elevado con un nuevo descenso de la temperatura. Pero mientras tanto, lo que resta de esta jornada estará todavía con cielo mayormente nublado, estarán presentes lluvias de manera eventual, lluvias ligeras a moderadas, algunas localmente fuertes, pero la tendencia es que a partir de esta noche y durante el día jueves y viernes esta nubosidad tienda a disminuir. Habrá periodos de sol ya para el día jueves y viernes y con ello pues esperaríamos la recuperación de la temperatura diurna, esto es hacia el mediodía, en gran parte del territorio veracruzano previo a la llegada de este nuevo frente frío. Así que el día de hoy todavía extrema precauciones, continuarán las lluvias, existe la posibilidad de que en las zonas de montaña, como es ahí la sierra de Guayacocotla, pudieran presentarse nieblas eventuales también que reducen la visibilidad. Hay que recordar que el suelo se torna resbaladizo y también, pues bueno, extremar precauciones en las regiones de montaña por ante los deslaves, deslizamientos y derrumbes que pudieran estarse generando. Este es el reporte. Muchas gracias a Yadira Licona por el reporte. Ya escuchó, tendremos condiciones similares a las del día de hoy, cuando menos mañana jueves, parte del viernes, mejorar un poco el tiempo. Ojalá así sea, porque el viernes 18, le recordamos, los desfiles conmemorativos del 106 aniversario de la Revolución Mexicana en Poza Rica. En las escuelas hay clases, salvo las que vayan a participar en el desfile, no es suspensión de labores. La suspensión es el próximo lunes 21 de noviembre, es marcado en el calendario tanto laboral como el escolar, ¿sí? El 21 de noviembre, el 18 hay labores normales, salvo las que vayan a participar en los desfiles en Poza Rica desde las 9 de la mañana, en el tramo ya conocido, el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, hacia, con dirección hacia el centro, en Coatzintla a partir de las 10 de la mañana, desde el arco divisorio entre Poza Rica y Coatzintla y sobre la colonia Ruiz Cortines, ahí llegará hasta la zona del DIF municipal en aquel municipio. En Tihuatlán también lo cambiaron para el viernes 18 por este pronóstico de lluvia y viento fuerte para el fin de semana. Ojalá que el viernes las condiciones permitan estos desfiles. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Rápidamente tenemos información. El aumento es desde el mes de mayo a la fecha en el tema del sector salud y ya se levantará por hoy. Mañana estaría dándose de nuevo, es decir, van a tener paros escalonados. Esa información que nos está, le agradecemos a la gente ahí del sindicato que nos está informando. En este momento se levanta el paro de actividades, volverán a las actividades normales y mañana van a tomar alguna otra decisión sobre este retroactivo que desde mayo no les ha llegado. Gracias Rafa, gracias Betty en Romántica, Fabiola en Exas Digital. Buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.